invaden con su talento nuestra ciudad. ¡Gorilas! ¡Ay! Corazón herido, no llores más. Sorpréndete, Gorilas y su primer trabajo. ¡Ay! Corazón herido, vuelve a empezar. ¡Gorilas! ¡Te atrapará! ¡Llévame contigo, amor, sin miedo! Quiero ser tu prisionero. Cassettes y compactos, Leader Music.